a mí me da mucha satisfacción poder tener acceso a esta revista de una manera directa y que nuestros profesores y alumnos puedan también tener acceso a ella, ya que necesitamos material, reflexión de especialistas en esta área. Nosotros que tenemos esta carrera, para nosotros es fundamental tener conocimiento actualizado de las últimas tendencias, de lo que se está haciendo, de experiencias y reflexiones que puedan ser utilizados en el aula. Nosotros directamente estas revistas, estos contenidos los vamos a utilizar en el aula, lo vamos a utilizar como parte de inspiración, digamos, para identificar objetos de estudio para los trabajos de grado de los alumnos y obviamente también para material que fortalezca las investigaciones en el aula. Y bueno, nos gustaría mucho que nuestros profesores y graduados también puedan escribir sus experiencias, conocimientos traídos justamente de la realidad boliviana, de la realidad cruceña y ser expuestos, difundidos en esta revista. Katia Moreno Serrate es la subgerente de Publicidad y Comunicación del Banco Mercantil Santa Cruz. Bolivia necesitaba una revista como esta. Cuando leí los primeros números que me llegaron, me encantó el material. Tiene mucho material para leer que nos sirva de base para poder ejecutar nuestras estrategias de comunicación y va a ser un gran aporte para Bolivia, gran aporte para las universidades y gran aporte para los DIRCOM de nuestro país. Ramón Freisa es director de comunicación, es DIRCOM, de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz de la Sierra, aquí en Bolivia. Muy interesante, ya que los profesionales de comunicación de aquí de Bolivia estaban precisamente buscando algo, ¿no? Y hace unos meses empezaron las reuniones de distintos profesionales buscando pues cuajar esta entidad que tienen y que quizá aquí no se veía representada por ninguna asociación, ninguna. Yo creo que es un catalizador la revista DIRCOM para que estas inquietudes de los profesionales en Bolivia pues puedan ser aglutinadores para desarrollar un camino coherente dentro de lo que es nuestra profesión. Licenciado Carlos Guevara Zúñiga es coordinador académico de pregrado y posgrado de la Universidad NUR. Claro, evidentemente para el mundo académico es importante tener un medio de difusión y sobre todo un medio de difusión de calidad. Las personas también para tener un crecimiento intelectual y académico necesitan publicar y necesitan consumir medios de su área, de su profesión. Entonces es muy importante, en Bolivia no existen revistas especializadas, por lo tanto necesitamos estos medios de comunicación para poder compartir ideas, experiencias, conocimientos, conocer qué está pasando en otros ámbitos cercanos a nuestra realidad y también mostrar qué es lo que está pasando en nuestro medio. La licenciada María Eugenia Durán es la coordinadora de la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad NUR. Muy positivo, porque creo que de una u otra forma tenemos elementos latinoamericanos como referentes y por el otro lado podemos insertar información académica de nuestra institución para que sean portadoras hacia Latinoamérica y compartir conocimientos.